iba a terminar después de estas elecciones el ciclo Kirchner. ¿Cuál es el ciclo que usted espera que comience a partir de mañana? Me parece que estamos pasándonos de lo que deberíamos hablar, siendo que estamos en veda, ¿no? De que seamos respetuosos, de eso vamos a hablar durante el día. Hoy, insisto, a esta hora del domingo, en convocar a todos los argentinos a votar con alegría, con entusiasmo, ejerciendo su derecho democrático y reconfirmando que todos queremos vivir en democracia y respetando al otro y sin agresiones. Y eso lo hacemos yendo a votar pacíficamente. ¿Han tenido el nivel de acatamiento que esperaban en cuanto a las citaciones a presidentes y fiscales de mesa? En un principio hubo cierta reticencia. No, perfecto. Está todo muy bien. Ven que todavía acá tenemos muchos suplentes. Eso significa que los titulares han ido, así que no veo problema. En provincia está la cosa avanzando bien, así que estamos tranquilos, en ambos lugares. Gracias, Macri.